el proyecto, cómo vamos a dar como nuevos aires a este proyecto. El año pasado, más o menos sobre mitad de año, dimos inicio a este proyecto de la Casa Ibáñez Erazo, muy enfocado sobre todo a lo que era la parte de las artes plásticas, ¿no? Tuvimos el año pasado dos proyectos específicamente. El último fue una exposición de la artista Sandra López. Con esta exposición pues hicimos uso allá de nuestro espacio como sala de exhibición, y además también salimos al territorio, ¿no? La idea era tocar territorio, y tuvimos unas intervenciones en espacio público, intervenciones a nivel de performance que hizo la artista, haciendo un recorrido por el pueblo, y también intervención en video, haciendo proyección sobre fachadas de algunas partes del pueblo. Esto pues fue muy interesante porque era una manera diferente de llevar el arte directamente al territorio y a sus habitantes. Ahora pues este año queremos seguir ampliándonos en nuestras líneas de acción. Ahora lo que vamos a proponer para este año es crear un nuevo espacio dentro de nuestra Casa Ibáñez Erazo, que estamos ubicados en la parte baja de Huayca Carrón, al lado del Colegio First Step. Lo que vamos a hacer este año es tener un espacio dedicado a la parte audiovisual, al cine, pero a un tipo de cine especial, no al cine que encontramos normalmente comercial en las salas de cine, al uso. Para esto, pues bueno, hemos tratado de, dentro de nuestro espacio, digamos dentro de un proyecto muy humilde, generar un espacio que cuente con un recurso técnico bien dispuesto, y pues para que la gente pueda disfrutar no solamente pues de buen cine también, sino también con buena calidad. Es un espacio pequeño, es un espacio para 22 personas, ¿sí? Y la idea nuestra es que queremos comenzar ya el proyecto. Vamos a empezar con 2 días de proyección. Vamos a hacer proyecciones los jueves y los viernes, todos los jueves y todos los viernes. Vamos a arrancar el proyecto el 17 de enero, ¿sí? Seguido del 18 con su siguiente ciclo. Vamos a tener dos ciclos, como un poco como con dos temáticas. La primera temática está como todo lo que está tocando el mundo de los sueños, un cine, digamos, onírico. La primera película con la que vamos a arrancar es una película del mismo director de Amélie, es Jean-Pierre Jeunet. Esta película se llama La ciudad de los niños perdidos. Esta es la película con la que vamos a arrancar el 17 de enero. Luego el 18 de enero tenemos una película de otro corte, otro ciclo. Empieza los viernes, va a ser un poco pensando en lo que es la juventud. La juventud, una juventud en problemas, ¿sí? Una juventud en conflicto, una juventud que vive en un mundo complicado, ¿no? Vamos a arrancar ahí este ciclo con la película El Odio, que es una película francesa del 95 de Mathieu Kassovitz, con un actor que de pronto va a sonarles conocido, que es Vincent Cassel. Bueno, entonces esos son como los dos ciclos que vamos a tener en esta ocasión, que empieza el 17 de enero y termina el 22 de febrero, siempre jueves y viernes. El espacio no va a estar abierto solamente los jueves y los viernes, y la idea es que no sea solamente un espacio para la proyección de cine. Vamos a seguir, esto es como digamos una ampliación de nuestro proyecto, ¿sí? Vamos a continuar con la parte expositiva, cultivando las artes plásticas. Para esto ya tenemos en programación un par de exposiciones con un artista que se llama Leandro Bernal, que es un artista que está trabajando desde el dibujo lo relacionado con el medio ambiente, ¿sí? Una nueva forma de encontrar y de pensar y buscar procesos a través de las artes para otras temáticas, en este caso del medio ambiente. Luego de esta vamos a tener otra exposición de un artista que se llama Darío Ramírez, que es un artista que está utilizando como soporte de su trabajo el dinero, el papel moneda, y él lo que nos plantea es hacer dibujo con los billetes. Lo que hace es que recorta los billetes y genera dibujos con él. Sí. Esto es un poco lo que vamos a estar haciendo. Varias preguntas. Primero, ¿quién está encargado en este momento de hacer la selección de las cintas que se van a exhibir en la Casa Cultural? Bueno, en este momento el proyecto pues sigue bajo, digamos, la tutela, la dirección logística y conceptual de Gloria Erazo, que es artista, y de mi persona, Adrián Ibáñez, que soy pues artista y máster en gestión cultural. La idea es que estamos abiertos a que no seamos solamente nosotros los que estemos gestionando los ciclos, ¿sí? Un poco el concepto que tenemos detrás de nuestro espacio es que creemos y apostamos por la participación ciudadana, el trabajo en red, y pues que el espacio, digamos que físicamente es nuestro, sí, pero las ideas son de todos. Entonces están invitados a participar en la creación de estos ciclos. Claro, otra pregunta, estas exposiciones que se vienen en línea, la de los dos artistas, ¿van a incluir arte participativo, arte comunitario, como el que pues se hizo de alguna manera con el performance que se expuso el año pasado? Bueno, en esta línea, bueno, con estos dos artistas en particular, con Leandro estamos hablando para tratar de generar un taller y poder hacer algo de arte comunitario. En el otro caso, pues el artista tiene otro tipo de proceso y va a ser un poco más una exhibición al uso. Hay un proyecto muy interesante que viene en camino y pues está en construcción, lo cual quiere decir que puede que suceda, puede que no suceda. Es un proceso que estoy llevando desde el año pasado con un colectivo que está ubicado en Canadá. Son unas artistas que tienen una temática feminista. Sí, están trabajando cuestiones de género, están trabajando pensando en lo que sucede en la problemática hombre-mujer, ¿no? Entonces, este colectivo tiene la intención de que pudiésemos hacer algo en Tabio, hacer una residencia artística, lo okay. que significa que ellas vienen desde Canadá, ¿sí? Y se produce un proceso con la comunidad local. Para esto, obviamente, nosotros seremos como los generadores un poco y conectores, como haremos un poco de puente sí. entre ese colectivo y Tabio, pero obviamente necesitaremos apoyo de las instituciones. Claro que sí. Adrián, otra cosa, ¿cómo va el mapeo cultural? ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? Bueno, este mapeo cultural es... me gusta que me haga esta pregunta hoy, porque hoy precisamente me reuní con el alcalde y el alcalde tiene toda la intención de sacar este proyecto adelante. Sí, es una persona que está muy interesada en lo que es el sector cultural en el municipio, sí. que entiende que se necesita este tipo de proyectos que den, que no sea simplemente un fin, sino que sea un principio, una herramienta para usarse y poder generar y crecer en este entorno cultural. Estamos en proceso de ver los recursos para uh-huh. poderse hacer, pero yo creo que es un proyecto que al tener el peso detrás de la institución, de la alcaldía, de la Casa de la Cultura, que también Rubén Darío está muy interesado en que se haga este proceso, pues yo creo que va a salir adelante y vamos a poder tenerlo, yo creo que antes de mitad de año vamos a tenerlo ya terminado. Ya que menciona usted el Instituto de Cultura, ¿de qué manera pueden empezar a trabajar la Casa Ibáñez Erazo con el Instituto hacia el arte o hacia la cultura más raizal? De pronto no el arte de galería que de pronto estamos acostumbrados a ver o que pues es desde lejos las personas están entendiendo la idea de la Casa Cultural como arte para gente entendida, para gente digamos que tiene la capacidad de asimilar obras de arte y no para todo el mundo. Entonces, ¿de qué manera puede llegar a trabajar la Casa con el Instituto Municipal de Cultura en el arte y la cultura local? Bueno, ese es un fenómeno bien interesante porque yo creo que no pasa solamente aquí al estar en un contexto que no es un contexto centralizado, sí. ¿sí? No es Bogotá, no es rural capital. Esto también pasa en las capitales. Normalmente a las galerías o a los espacios, digámoslo así, como de la élite cultural, que es una sí. tontería llamarlo así, sí, sí, sí. normalmente se suele acercar gente que cree tener unos ciertos conocimientos y una cierta preparación. Son espacios que están de alguna manera poniendo barreras para que la gente, digamos, la gente del común no vaya. Se acerque. En nuestro espacio nosotros siempre estamos tratando de invitar a que la gente se acerque, que rompa ese miedo. Yo creo que un poco al estar simplemente fuera de este centro y al estar en este contexto, que es un contexto rural, la gente ya lo ve diferente. La sí. gente lo ve diferente con las dos propuestas que hemos tenido a nivel de artes plásticas el año pasado. Fue realmente muy placentero ver la cantidad de gente que se acercó. La última exposición de Sandra López, en el proceso que tuvimos de, digamos, de arte público, fue increíble la aceptación, y no solo la aceptación, sino como la participación. La participación y la curiosidad de la gente por, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y la gente que luego fue a ver la exposición, yo creo que yo llevo ya en esto del mundo del arte, no sé, 15 años, tal vez, uh-huh. y he trabajado en muchos espacios de arte. Sí, trabajé, por ejemplo, en Madrid, en uno de los principales centros culturales, en un centro cultural que queda en Madrid, Madrid Centro, sí, en la ciudad. Sí. Y es un centro institucional, un centro, digamos, de la alcaldía. Y realmente la cantidad de gente que se acercaba era muy poca. Y me complace la cantidad de gente que se acercó a estas exposiciones acá. O sea, si vemos un poco, digamos, a nivel estadístico, sí, contra. Paralelo. Claro, o sea, fue mucha gente. Mucha gente. Yo creo que eso es lo que de todas maneras ayuda y motiva. A partir del trabajo que hizo que está haciendo, porque no para, en la Casa Cultural, se han generado otras propuestas también de otras personas del municipio de hacer cosas similares con respecto a otros enfoques como la literatura, que es algo muy bonito que está surgiendo. ¿Hay posibilidad de que empecemos a trabajar en conjunto también con las otras personas que se están moviendo por otros lados para que no jalemos todos por nuestro lado, sino que empecemos a centrarnos y de pronto a encontrar puntos en común? Claro que sí. Una prerrogativa muy importante de nosotros es el trabajo en red. Sí, porque como usted dice, estamos disparando todos y de pronto pues estamos desperdiciando energía, claro. Sí, porque estamos tirando como de la misma cuerda y todos con intenciones muy, muy, muy en paralelo, que son el mundo de la cultura. Por ejemplo, usted menciona ahora la parte literaria. La parte literaria ahora, digamos que aquí se asoma una cabeza importante, que es Paola Guayasán, sí, con su Centro Cultural Ijuana. Uh-huh. Con ella estamos ya en diálogos para iniciar un trabajo en paralelo. Por ejemplo, dentro de estos ciclos que se vienen ahora, tenemos en especial una película de David Cronenberg, ¿sí?, que es está basada, está fundamentada en un trabajo literario, ¿sí? Esta película se llama El almuerzo desnudo, ¿sí? Esto está basado en un libro de un señor que se llama, el apellido es Burroughs, ¿sí? ¿Cuál es la idea ahora con Paola y su Centro Cultural Ijuana? La idea es hacer un nexo, hacer un trabajo en equipo. Ella desde su centro cultural, nosotros desde nuestro espacio, ellos van a trabajar los textos, ¿sí? Vamos a empezar, sí, a enlazarnos. La idea es eso, empezar a enlazarnos. Ahí también entra entonces un poco el tema del mapeo cultural. El mapeo cultural lo que nos va a permitir es exactamente saber quiénes estamos, dónde estamos, qué estamos trabajando, y darnos cuenta que podemos, claro, haber muchas personas que estamos trabajando en sectores muy similares, en temas muy, muy similares, llevando investigaciones muy en paralelo, y pues vamos a poder unir esfuerzos para llevar como a mejores resultados estas investigaciones y procesos. Claro, es que de hecho para nadie es un secreto que en Tabio viven muchos artistas, que desde hace mucho tiempo hay gente que está residiendo acá, que tiene sus casas, a veces casas de descanso, de residencia, pero son personas que están involucradas con el mundo del arte y de la cultura, pero que no han tenido de pronto o la iniciativa o la motivación o la oportunidad de participar con la gente, sino que se han limitado de pronto a una exposición itinerante de algún momento que pasó por el Instituto de Cultura y ya. Pero pues ese mapa es muy importante, yo creo, ¿no? El definir en qué espacio se puede trabajar, quiénes son los personajes y tratar de establecer esas redes. Ahora, una pregunta un poco más personal. Adrián, ¿no le suena a usted de pronto en algún momento dirigir el Instituto de Cultura de Tabio? Bueno, hombre, suena por ahí. Yo creo que, a ver, yo llegué a Tabio, tal vez, ¿en qué año fue? En el año 2003, tal vez, 2003 llegué a Tabio, sí, luego de estar viviendo una temporada en Centroamérica. Y desde que llegué yo aquí al municipio, he estado metido en el mundo cultural, ¿sí? Es un pueblo que me ha dado mucho, mucho placer desde ese punto de vista del trabajo de la cultura. Sí. Yo creo que es un pueblo muy receptivo y independiente de dirigir o no una institución, yo voy a seguir trabajando en cultura. Si se puede con un apoyo institucional, pues más chévere todavía, porque claro, pues tiene uno herramientas para poder hacer más cosas. Claro, es que las cosas se vayan dando. Claro, es que el hecho de ser un gestor cultural que pueda hacer gestión institucional, interinstitucional con el Estado o con pues las personas que digamos tienen el capital para apoyar, pues se facilitarían muchos procesos, creo yo, ¿no? Y la posibilidad que se tiene desde un centro como el Instituto de Cultura de Tabio, pues son grandísimas. Por eso la alianza es tan fundamental con este centro, con Rubén Darío y con la gente que trabaja, claro, y que son personas que le meten mucho la ficha, sobre todo al folclore, pues porque esa es su tarea principal, el preservar el folclore nacional, el promover, y de hecho los resultados se han dado en el tiempo en que se ha trabajado con los semilleros de música colombiana y los semilleros de requinto y todo esto, pero creo que tiene que haber una exploración un poco más profunda para encontrar también un poco lo que es en sí la raíz del tabío, ¿no? Que hace poco tuve la oportunidad de realizar un trabajo y en el municipio hay una identidad muy débil, es porque no hay una historia muy clara con respecto a lo que es el tabío y de dónde proviene. Se perdió la historia, se perdió en algún punto del camino, se dejaron atrás muchas tradiciones, se dejaron morir y ahora el municipio pues está tratando de encontrarse, de encontrar en cosas nuevas de pronto y tratar de rescatar de lo antiguo algo, pero es bastante difícil. Sí, hay mucha resistencia también, pasa normalmente en todas las sociedades, hay resistencia a lo nuevo. Sí, a dejar entrar las cosas, ¿no? Y entender que realmente nosotros somos un proceso de diversidad. Sí. Nosotros somos completamente diversos. Yo creo que más que ninguna sociedad, pues, porque desde el descubrimiento de América empezamos a ser mezclados y mezclados, sí, y mezclados. Y ahora pues vivimos en un mundo que con la rapidez tecnológica y la facilidad de comunicación y de acceso a todo, a muchas culturas, entonces pues tenemos que entender eso como algo positivo y aprovechar y extractar de ahí para lograr pues cada vez mejores cosas. Yo tengo la idea muy clara de que la cultura es la principal herramienta para el crecimiento de una sociedad. La cultura como un todo, ¿no? La cultura como algo muy grande. Sí, sí, es que de hecho ese término es bastante amplio, ¿no? Sí. Hablar de cultura hay mil definiciones diferentes. Desde la antropología, Sí, hay muchas. Entonces, pues bueno, la idea del momento, Santiago, es trabajar desde lo... Yo creo en el trabajo mixto, desde lo particular, desde lo privado, pero en unión con la institución pública. Sí, claro. Entonces, digamos que pretendemos ahora ser un espacio concertado, como los hay muchos en Bogotá, que podemos trabajar desde lo privado, pero también dándonos la mano con lo público. La idea es tener muy buenas relaciones con la Casa de la Cultura, con la Alcaldía, con las diversas secretarías, porque es importante entender que la cultura puede ser usada para temas, por ejemplo, como el embarazo en menores de edad. Por ejemplo, como los problemas que tenemos en el municipio con tema de drogas. Por ejemplo, con problemas que tenemos de género en el municipio. Dice, pero ahí la cultura, ¿para qué? Que ver. Entonces, claro, podemos hacer temas desde la literatura, podemos trabajar desde el cine, porque cuando el ser humano se ve reflejado y ve ejemplos y se ve como en un espejo, las cosas entran más fácilmente, ¿sí? Entonces puede ser utilizado como una herramienta psicopedagógica, ¿sí? Didáctica, para lograr solucionar todo tipo de conflictos. Claro. Tal vez se me queda algo por fuera que no lo dije antes y es importante, y es cómo vemos nosotros con Gloria, qué es este espacio de Casa Ibáñez Erazo. Casa Ibáñez Erazo empezó el año pasado siendo como un espacio de exhibición. Sí, punto. Sí. Lo vemos y queremos transformarlo y queremos que la gente desde afuera lo vea este año diferente. Queremos que sea un punto de encuentro desde la cultura. Para esto entonces, ¿qué vamos a ofrecer? Para esto lo que vamos a ofrecer no solamente es digamos que los contenidos que podamos desde el cine, desde el arte, desde estos proyectos como el mapeo y otros proyectos que vienen en camino, sino que sea un lugar al que la gente pueda ir y estar, ir y sentarse un rato, tomarse un café, compartir una copa de vino, comer algo. ¿Por qué? Porque estos momentos en el que uno normalmente se sienta desinhibidamente a tomar un café, a compartir algo, son momentos en que se genera algo que es la conversación, ¿sí? El cruce de ideas. Y aquí es donde está lo importante, porque en este cruce de ideas es donde empiezan a gestionarse proyectos muy lindos. Adrián, bueno, sabemos que vamos a empezar el día de mañana con una premiere que ya está totalmente agotada, porque definitivamente la gente va a estar muy pendiente del estreno, de la sala, de este cupo y de lo que es la película con la que arrancamos, que no me recuerda la película. Sí, no habíamos hablado de eso, ¿verdad? De la premiere. Mañana, bueno, mañana vamos a hacer una premiere, ¿sí? Una preapertura del espacio como para, digamos, tener un hito fundacional, ¿no? Sí. Como se suele hacer, poner la primera piedra. ¿Sí? Uh-huh. Entonces mañana vamos a arrancar con Jean-Pierre Jeunet. No tengo nada en particular de un amorío por sus películas. Casualmente también va a ser el mismo director del inicio del ciclo. Del jueves. Esta película es una película muy especial que se llama Micmacs. Es una película del 2009 de Jean-Pierre Jeunet, que repito, es el mismo director de Amélie, el mismo director de Delicatessen, uh-huh. el mismo director de La ciudad de los niños perdidos. Es un director que tiene un estilo muy, muy particular. Sí, uno ve su filmografía, inmediatamente identifica. Yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo vio Amélie. Sí, yo creo que es la película con la que tiene mayor referencia. Sí, para bien y para mal. Para la mayoría de la gente. Para bien y para mal es la película referencial de él. Es un cine que digo yo que es un poco, trayéndolo a lo colombiano, ¿sí? A lo que podría ser un Gabriel García Márquez, ¿sí? Un realismo mágico, uh-huh. ¿sí? Ahí empezamos a encontrar cosas que lo dejan a uno fuera de base, porque no son del mundo real, sí. Está dentro de ese mundo de los sueños, de ese mundo onírico, ¿sí? Esta va a ser la película inaugural, la película de la premier, que es para mañana, y pues que ya tenemos el cupo totalmente lleno, que la intención mía era, al venir aquí a la emisora, era poder otorgar unos pases para mañana, pero pues no voy a poder ya. Entonces, para... Pues porque no vamos a dejar a los oyentes, claro, sin poder tener un premio, ¿no? Claro que sí. Hay que darle la posibilidad, pues, de ver muy buen cine. Entonces, pues bueno, como vienen los ciclos, el jueves y el viernes, entonces queremos nosotros dar unos pases de cortesía, sí. para estas funciones de jueves y viernes con las primeras películas, que son La ciudad de los niños perdidos y El odio. Interesante la propuesta, me parece, para las personas que quieran ver la película, que nos cuenten una película que haya sido importante. Sí, un poco que haya dejado. Yo creo que todos tenemos una película que hemos visto y nos ha dejado marcados, que nos ha dejado algún tipo de huella. Sí. Dolorosa, alegre, algo, por algo, y siempre es como la película que tenemos ahí referencial. Sí, entonces sería muy simpático que la gente, no sé, llame, escriba, mande al Facebook. Lo pueden hacer a través de todos los canales de comunicación de la emisora. Entonces, si usted está escuchando y está interesado, para el próximo jueves 17 y viernes 18, que ya es el lanzamiento al público de la sala de cine con esta propuesta que trae la Casa Ibáñez Erazo, recordemos, ahí cerca del First Step, ustedes la encuentran viendo pues hacia Carrón. O sea, el sector de Carrón. Uno alcanza a desviar a la izquierda. Sí, antes de subir hay una desviación a la izquierda. Ajá, y ahí muy cerquito usted encuentra la Casa Cultural. ¿El cine empieza a las 6 de la tarde? No, el cine va a empezar a las 7 de la tarde. A las 7 de la noche. Y sí, a las 7 de la noche. Sí. Y la idea es que el espacio va a estar abierto desde las 4 y media de la tarde. Ok, para que usted pues vaya y también mire otras cositas. Claro. Se tome una copa de vino, se tome un cafecito, se coma un waffle, que pueda compartir con los amigos y hablar un poco de cultura. Adrián, muchísimas gracias, pues muy contentos de tenerlo acá, y sabemos que no es la última vez que lo vamos a tener, claro, durante no. este año, porque hasta ahora estamos empezando con muchas cosas buenas que se vienen para la cultura de nuestro municipio, y vamos a estar muy pendientes del trabajo de la Casa Ibáñez Erazo. Pues gracias a todos los oyentes tabunos y pues a usted, Santiago, y a la emisora.